Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Principales de los principales. Pues aquí estamos puntuales, como hacemos cada domingo a estas horas, desde hace ya unos cuantos meses, celebrando el 40 aniversario de los 40 principales. Los principales de los principales, la memoria de sus protagonistas es la protagonista en este caso. Y hoy contamos con Andrés Calamaro, por fin, después de una persecución que hemos hecho en unos meses. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a esta radio joven. Pues sí, no hay crisis de 40 de momento. No hay crisis. Andrés Calamaro, Masel, segundo apellido, nació el 22 de agosto del 61 en Buenos Aires. ¿Verdad? Como no había nacido todavía los 40 principales cuando llegaste al mundo, ¿qué canción le pondrías tú a tu nacimiento? Sí, la verdad que no. Siempre, generalmente es el feliz cumpleaños para todo el mundo, ¿no? ¿Para, también para nacer? ¿Te gusta? No, la verdad que no sé, no lo había pensado. No lo había pensado, ¿no? Mira que pasan canciones por tu cabeza, ¿eh? Me lo preguntas así de golpe y elegir una canción para semejante evento me va a llevar un rato. No sé, realmente no sé cuál. Pero te aseguro cuál sería, que... ¿no? No sé cuál sería. Durante el programa más de una te va a llegar a la cabeza y vas a decir, mira, esta puede estar bien. Sí. Porque vamos a cerrar el ciclo, vamos a elegir una canción para tu muerte también. Bueno, de pensando. En fin, ¿cómo fue Espero la que radio? No haga falta. Espero que no haga falta nunca. ¿Cómo fue la radio de tu infancia? ¿La radio? Sí, porque supongo que hubo también, ¿no? En el Buenos Aires de los 60, sí. Había radio, bueno, musical. Lo que pasa es que yo de chico no consumía mucho ni radio ni televisión, ¿no? Pero sí recuerdo algunos paseos en el coche con mis viejos y con mi hermana menor, donde, sí, esa habrá sido la primera radio que escuché, ¿no? El coche de mi viejo con música clásica los fines de semana. Pero sé que la radio de alguna manera te ha traído porque has hecho radio. Sí, eres, claro, sí, el sí. único pero que ha pasado por adelante, aquí que ha hecho radio. Sí, sí, verdad. Bienvenidos al hotel y luego tienes tu cual, sí, radio Vaticano en tu por página no web. Es, bueno, es, otro, radio, es sí, un pero... hilo musical. Bueno, ya después, ya además de más jovencito, había un programa. Era el programa llevaba el nombre de un cigarrillo que sería el auspiciante, ya no existe más. Se llamaba Embajadores, ¿no? Y era buena música también. Después había un programa muy bueno que se llamaba El Tren Fantasma y realmente había música muy buena, ¿no? Todos los días descubríamos música, pero después sí, hace ya unos años ya hice radio porque había un chico del colegio que además tocaba teclados también, trabajaba en una radio, no sé si porque... El padre era ahí, era algún capo en una radio. La radio Rivadavia, que es una radio, o sea, muy clásica, pero en la onda media sería, ¿no? Tenían arriba la FM, que en aquel momento no era algo muy importante, ¿no? O sea, la tenían ahí, ¿no? Pero no... Entonces me invitaron a hacer este programa que iba los domingos a las 12:30 del mediodía, ¿no? Yo, por suerte, los dejaba grabados. Los grababa, iba los lunes y grababa 4 programas para todo el mes. ¿Y que te gustó la magia de la radio? Mucho, siempre me gustó. Después acá tuve acá unas aventuras. ¿Aquí en España? Sí, sí, por radio también. No quiero equivocarme. Una que tiré el estudio sobre Serrano, sobre una de estas. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. Sí, verdad. Pero volviendo a tu infancia, a los 8 años ya tocas el bandoneón. Convirtió en una leyenda urbana, en realidad, ¿no? La verdad es que nunca tuve un bandoneón en mis manos. Nunca, pero sí un acordeón, que es parecido, ¿no? Lo que pasa es que tiene como el teclado de... Más como del piano, ¿no? Sí. Teclado. El otro tiene botones, ajá, el bandoneón. Me preguntaron qué instrumento quería tocar y dije No sé por qué dije acordeón, no sé por qué, ¿no? La verdad, Cuando eras pequeño, cuando eras niño. Sí. Pero te preguntaron en tu familia qué instrumento querías tocar. Sí. Para instruirte en un instrumento, qué bueno. Sí. Y de esa manera empiezas a sentir que la música es especial para ti. ¿Cuándo sientes el gusanillo de esto es lo mío? En la casa de mis viejos se escuchaba mucha música y también mi hermana se dedicaba a la música y yo tenía por aquel entonces un cuñado que tocaba en el grupo Les Luthiers. Y de esa manera fue llegando a ti la música. Sí. Más o menos. Sí, no. Bueno, Andrés, hacemos la primera parada en el programa, si te parece bien, en Beatles y El Submarino Amarillo. Es una muy buena primera elección. Verdad, no, El Submarino Amarillo no es mi canción favorita de los Beatles, no. Pero fue la primera que me gustó de chico, porque es como una canción infantil, ¿no? Sí, incluso. Verdad. Y además, me acuerdo cuando se estrenó. Y creo que fue la película que más veces yo vi, hasta Apocalipsis Now y Taxi Driver, que sonaba una de mis películas más icónicas. Submarino Amarillo, que la canta Ringo, el baterista. Venga, pues vamos a por ella. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Me decías que raro, ¿no?, que dejaron cantar a un batería. No, también yo también toqué con batería que cantaba muy bien. ¿Te iba a decir Phil Collins? Ese es un caso, ¿no? Pero no, la verdad es que Polito, que ya falleció, en Los Abuelos de la Nada cantaba. Lo mismo en Los Rodríguez con Germán. Es cierto. Muy bueno, sí. Bueno, vamos a ir hablando de Los Abuelos de la Nada enseguida, porque fue una primera toma de contacto para ti con la música profesional, ¿no?, de alguna manera. Pero Andrés, tengo entendido que tu primera canción fue la... Bueno, cuéntalo tú, la Chica del Paraguas, ¿se llamó? Lo que pasa es que Chica del Paraguas es una canción, ya existía ese título. Pero te lo sugirió alguien, ¿no? Un compañero de colegio, hace poco me volvió a escribir pero nunca hablamos sobre el episodio. Pero eso es muy bonito, ¿no? Tú escribes una canción, te sugiere un título y era una canción de un grupo. Sí, la verdad que se podría haber enmerado un poco, mi amigo, sí. Pero me parece como un episodio muy inocente de tu vida. Sí, la verdad, sí, con mi mayor inocencia, pero la verdad que ya que su aporte era el título, se podría haber enmerado un poquito más y elegir un original. ¿Y qué queda de ti, de la inocencia de tu infancia? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que a todos nos queda un poco, ¿no? La vamos arruinando y al mismo tiempo yo creo que tengo todavía un niño encerrado adentro mío. Creo que sí. A finales de los 70 empiezas a entrar en contacto con diferentes bandas, ¿no? Raíces, el Merván, bandas de Argentina. Bueno, sí, al principio la música es un juego también que hago con mi hermano, es un juego con vecinos, es un juego, había unos vecinos, iba al mismo colegio, vivían cerquita de casa y tenían instrumentos y fue la primera vez que vi yo un amplificador como de bajo, de guitarra y una batería y eso fue de gran impacto para mí, me impresionó mucho, me impresionó más que cualquier computadora cualquier artefacto, sí, ¿no? Sí. En el futuro ese primer amplificador y la guitarra eléctrica, el bajo, me gustó muchísimo. Me tocó la batería en el reparto y estuve así algunos, sí, cantábamos, hacíamos nuestras canciones con chicos del colegio, de muy jovencitos, y cuando estoy terminando la escuela, no sé cómo conseguí para entrar a tocar un grupo de verdad de músicos hechos, se llama Raíces. Pero ahí tocabas el teclado. Ahí yo tocaba el teclado, sí. No sé cómo fue eso de decidirme por el teclado. Ya hubo un momento en donde yo elegí el tratar de entrenarme un poco en el instrumento para poder tocar con cualquiera, ¿no? O sea, en lugar de hacer como mis canciones y rock solamente y estar en una sala de ensayo, me preparé, o creí yo que me preparaba para poder tocar con cualquiera y salir un poco de casa para tocar el teclado. No sé si fue una buena decisión, pero bueno, así fue como yo empecé, ¿no? Enseguida llegan los Abuelos de la Nada, pero oye, yo te quería preguntar por una curiosidad, porque he leído que tocaste con una secta religiosa en aquella época, en los primeros años, en la época iniciática, bueno, sí, ¿no? Sí, es verdad. Pero esto fue, yo no sé si no fue incluso, sí, fue después de los Raíces, pero antes de los Abuelos. Suena un poco siniestro secta religiosa, pero esos se llamaban los Niños de Dios y leían el Nuevo Testamento. No te veo, ¿no? Ahí. Yo creo que también eran ex drogadictos y a mí me parece que hacíamos repertorios como si fuera, yo diría, Blondie, Eagles, y sí, se le puede llamar secta religiosa, aunque ahí no había sacrificio de animales ni nada, ¿no? ¿Fue una buena experiencia? Sí, fue una buena experiencia, sí, ya yo empecé, sí, fue una experiencia. Fue una experiencia. Has empezado diciendo, fue una buena experiencia, fue una experiencia. Vas a acabar diciendo, fue. Sí, a mí sería cierto. Fueron unas semanas, unos meses, ¿no? Yo buscaba el curro, es decir, ¿no? Trabajo. O sea, yo lo que quería era el sentirme músico, ¿verdad? Sentirme músico. Esa era básicamente mi dirección en aquel momento. Caminando, caminando. Bueno, yo creo que lo que te proporcionó Abuelos de la Nada precisamente fue eso, ¿no? Sentirte músico, profesionalizarte de alguna manera. Grabas 4 discos con ellos. Bueno, si ya los abuelos fueron palabras mayores, los abuelos, ya tocaba ahí como con músicos contrastados que yo ya había escuchado en otros discos, ¿no? Y realmente fue el grupo donde grabé discos y canté mis canciones y fue muy, muy importante para mí. Mi vida cambió tocando a los abuelos en todo sentido. Y entonces, en el 84 debutas, ya tienes inquietudes. Antes de dejar a los abuelos, ya grabas tu primer disco, Hotel Calamaro, sin mucho éxito. Bueno, nunca esperabas, se sabe, más. ¿No? Es que yo he leído algo así como que entonces querías ser célebre o rico. Bueno, eso, en algún momento de tu vida lo has dicho. La verdad que está bien, ¿no? Son inquietudes bastante recomendables, ¿no? Bueno, has conseguido ambas cosas, ¿no? Sí, se puede decir que por momentos sí, no hay mal que dure 100 años. Pero también me considero un artesano, ¿no? O sea, me importa la música en sí misma. Lo digo un poco en broma y un poco en serio cuando digo que, o sea, hacer la música por vanidad o por dinero es indigno, pero las dos cosas juntas ya... por lo menos se puede discutir. Hacen algo, ¿no? Suman. Pero suman algo. Por lo menos se puede discutir la importancia o no de hacerlo por vanidad y por dinero. La música, o la radio, o la televisión, ¿no? Y si pusieras ambas en una balanza, ¿cuál tiraría más de ti? Yo creo que si pusiera las dos en una balanza, no sería ninguna de las dos. Sería la música realmente, ¿no? O el amor. Pero si hay que elegir entre vanidad y dinero, yo creo que lo más sensato es... que no conste, ¿no? Esto, o sea, no es una declaración de principio, pero supongo que tendría que ser el dinero, aunque hoy en día nunca se sabe, ¿no? Desde que Andy Warhol anunció 15 minutos de fama para todo el mundo, es que parece que vivimos esperando que nos toque. La pregunta es, ¿qué tienes? ¿Más vanidad o más dinero? No, tampoco soy rico porque el llevo una vida bastante desordenada, por suerte. De una vez, tengo un amigo que dice, si me hubiera gastado la pasta en cosas que no entran por la nariz, ¿no? Sería ahora rico de verdad. Pero bueno, es una broma rockera que cualquiera puede entender. ¿Sabes quién la compartiría? Los que vienen ahora. Sí, digamos que no, o sea, no soy rico, pero tampoco soy pobre, porque sería un idiota después de, ¿no? De tantos discos y tantos años tocando. ¿Quiénes compartirían esto conmigo? Los Stones. El Jumping Jack Flash, elegí. Saltarín Jack Flash, nos pusiste. El Saltarín, muy sí, porque fue de chico siempre como me gustaron los Beatles, ¿no? De esos dos bandos, ¿no? A mí me importaba más el rock que el fútbol, ¿no? Y el gran derbi, el gran clásico, es los Beatles y los Rolling Stones. ¿Es verdad? Y siempre me gustaron los Beatles. Sin embargo, el Saltarín Jack Flash fue la primera canción de los Rolling que me pegó, ¿no? Con ese riff de guitarra. Yo creo que el Saltarín es uno de los grandes, grandiosos temas de los Rolling, y además explica muy bien al oído o al espíritu lo que son. Pues vamos a por ellos. All right. 40-40. Disfrutando hoy en los principales de los principales de un artista como Andrés Calamaro, tenemos que recordarte que solo quedan 6 días para que llegue esa gala de entrega de premios principales del año. Ya sabes que la gran mayoría de categorías ya se cerraron las votaciones, pero todavía queda una donde tú puedes votar hasta el mismo día de la gala. Es en la categoría a la mejor canción nacional. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues desde tu móvil y a través de SMS. Pero para que sepas bien la mecánica y para que no te armes un lío, ni te armemos ningún lío, lo mejor que puedes hacer es conectarte a nuestra web del aniversario 4040.es y ahí sabrás cómo puedes votar a una de las nominadas en la categoría de mejor canción nacional. Tienes de tiempo, ya sabes, hasta el mismo día de la gala, hasta el próximo 16 de diciembre. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Andrés, también te fue ganando el fútbol. Al final hiciste una canción a Maradona. Es verdad, sí. Estadio Azteca le escribí con Marcelo Skornik, uno de mis amigos, y le hizo una canción simbólica. Sin embargo, está dedicada al Estadio Azteca, ¿no? Hay relación, porque en el Estadio Azteca creo yo que fue que Maradona hizo sus famosos goles, el de la mano y el del pie. Bueno, tuvo destino el masivo y popular. Una canción que estuvo en la oscuridad unos años. Bueno, fue como un vino, ¿no? Estuvo unos años en la oscuridad. En barrica. Y se descorchó. Sí. Y se subió a la cabeza de mucha gente. Y se subió a la cabeza de mucha gente. Bueno, Andrés, seguimos haciendo un recorrido por tu historia. En el 88 llega Por Mirarte, un disco importante en tu vida. Sí. Y te encuentras con Ariel, que volvía de España después de haber hecho Tequila, después de haber grabado 2 discos en solitario que tampoco habían ido muy allá, y os encontráis. Os encontráis en tu programa de radio, bueno, tengo entendido. Sí, es verdad. Yo estaba con el programa este famoso grabando y yo lo invité a tocar una canción que se llama Acto Simple, creo. Vine a tocar la guitarra y en un momento ya se instaló en Argentina. Y empezamos a tocar juntos y el primer disco que grabamos ya completo fue el Por Mirarte, y empezamos a hacer unas giras divertidas y... ¿Y anti-glamour? ¿Anti-glamour? Algo de eso hay, ¿no? Bueno, eso decía Ariel cuando recordaba esa época, ¿no? La recordaba un poco loca. Es verdad, sí. Ariel traía, si quieres, el complemento más europeo. Tenía mejor ropa que nosotros. Sí, la verdad que sí, eran como giras muy muy provincianas, muy muy despojadas, podría decirse, de glamour, perfectamente, sí. Y hacíamos muchos kilómetros, íbamos en unos autobuses indignos, es verdad. Indignos. Y hay mucha... Nos llevé por lugares infernales, Ariel, es cierto. Hay mucha química entre vosotros musical entonces para decidir tú venirte en el 90 para acá, para España? Bueno, grabamos otro disco más y había complicaciones atmosféricas allá en Buenos Aires. Ya no recuerdo cuál de las crisis fue, ¿no? ¿Cuál de las crisis socioeconómicas? Ahí no sé cuál era el problema, ¿no? Ariel vino para acá y tuvo un encuentro más optimista con Julián, con Julito. Cuenta la historia y cuentan ellos que fueron a ver a los Rolling Stones, eso fue muy inspirador. Y bueno, decidimos seguirlo acá, ¿no? Hacer un grupo. Yo estaba tocando como en solitario y la verdad que volver a hacer un grupo fue muy bien, fue el inspirador y fue una aventura también, ¿no? Siempre, la vida es así, se pierde cosas y se ganan cosas, y fue la decisión que yo tomé, me vine acá, hicimos Los Rodríguez. Ganaste mucho, yo creo. Ganaste en todos los sentidos, Andrés. La vida te da y te quita, ¿no? La vida te da y te quita. Fuimos un grupo... Qué tanguero te he visto ahí. Pero es verdad, fuimos un grupo a la vez humilde, hicimos muchas salas de ensayo, ¿no? No tuvimos ningún gran contrato que nos vino a solucionar la vida tampoco. Trabajamos, tocamos en pueblos que no conocíamos ni de nombre, ¿no? Muchas veces con el glamurómetro marcando bajo cero también. Creo que bien, pero lo que queríamos era hacer un grupo bueno de verdad, ¿no? O sea, realmente nosotros, para nosotros el premio era volver de tocar y poner el cassette en la furgo y escuchar que habíamos tocado bien y que habíamos cantado bien, ¿no? Ese fue el éxito que nosotros perseguimos y yo creo que lo encontramos. Ser un grupo bueno, de verdad, y darnos cuenta, ¿no? Tal vez, ¿no? Tienes buenos recuerdos de aquella época, en general. Sí, y lindos recuerdos y seguramente lindos olvidos también, que son las cosas que no recuerdo, pero fueron interesantes. Bueno, pero lo que olvidas te lo vuelves a encontrar, normalmente. ¿Quién Digo, sabe? Te volviste a Buenos Aires en una época también dulce de Rodríguez, ¿no? Para muchas veces, buscar en el material que tenías ahí y lanzar el primer grabado que encontrarás. Es verdad, pero sí, qué inquieto eres, Andrés. ¿Siempre ha sido así? Sí, la verdad es que soy bastante inquieto, pero no descarto con los años tranquilizarme un poco. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a probé con muchas cosas, no dieron resultados. O para no. Las dos cosas, de vuelta las dos cosas. Vamos a hablar de Sin Documentos. Me gustaría que escucháramos esa canción, me parece... Ajá, la verdad que también es una canción a la que le debemos. Pues como decís vosotros en la canción, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Vamos a por ella. Ahí vamos. Thank you. Esta canción cambió la historia de los Rodríguez para muy bien. Y ahora estáis a un público muy masivo. Bueno, yo creo que sí. Éramos un grupo bastante currante, ¿no? O sea, ¿no? Nosotros, o sea, siempre nos dimos a nosotros mismos categoría de músicos y nunca de estrellas. Y tampoco las cosas nunca fueron demasiado fáciles, ni nunca tuvimos, o sea, contratos impresionantes, por supuesto que no, ¿no? Pero Sin Documentos nos ayudó, porque además es el primer disco que grabamos con Dro. Fue el primer disco y el primer sencillo que tuvimos por los 40 principales. Fuiste el número uno. Ajá, y gustó mucho Sin Documentos, que tampoco fue una canción sencilla. Nosotros estábamos un poco inspirados en Chiquilla de Seguridad Social. Sí, y estábamos inspirados también en las cosas que hacían los Fabulosos Cadillac, ¿no? Con ritmos latinos y reggae, ragamuffin, el latino como salsa rockera. Y en Chiquilla, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, nos inspiramos un poco, bueno, en eso. Bueno, también José Manuel fue de los pioneros, ¿no? En hacer rock latino. Sí, y fue la verdad que fue nuestra inspiración para ese tipo de canciones, ¿no? Que serían, o sea, Engánchate Conmigo, el Sin Documentos, o Para No Olvidar. La Milonga. La Milonga. Y nos dimos cuenta que en realidad íbamos a hacer ritmos que no existían, ¿no? Y nos tuvimos que currar bastante esas canciones para que suenen. Supongo yo que era nuestra fantasía de rumba del Pescadilla con rock and roll, rumbabilly, fue el Sin Documentos. La canción también tiene algo como de sentimental, ¿no? La melancólica alegría, que yo es un poco lo que entiendo también es la matemática Beatle, ¿no? La matemática Beatle, ¿no? Un poco hacer que la tristeza sea alegre. Y has hablado de los 40 principales, cuando empezáis a sonar con Sin Documentos. ¿Cuál es el primer flash que te viene a ti? ¿Cuándo conoces, cuál es el primer recuerdo que asocias a los 40 principales? Yo creo que fue con... Habrá sido directamente en persona con el querido y recordado Luqui, Joaquín Luqui, ¿no? Me habían hablado Ariel y Julián de este señor y finalmente lo encontré ahí, muy entrañable, ¿no? Y muy simpático, presentando nuestras canciones como si fueran grandes éxitos, ¿no? Me acuerdo que nos caímos bien porque él descubrió que a mí me gustaba el cine. No sé si fue que mencioné a por qué motivo mencioné a Montgomery Cliff, yo. A Monty le gustó, se quedó un poco emocionado. Y Luqui era el 3-2-1 de los 40 principales. Estaba ahí para presentar de los 40 a los primeros. Y nos tocó. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. Lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente, sentimentalmente nuestro por ahora. El nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido. Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura, y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que nos queda. ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una hemos vivido otros momentos contigo, con Andrés y con Rodríguez. Ajá. Yo no sé si tú recuerdas un San Isidro 1995 con Mercedes Ferrer y Inma Serrano de un candú. Ajá, sí, ya me acuerdo. Estar en un barcito charlando de música con los Duncan. También después con Mercedes fui a cantar o tocar algún un disco con ella también. Sí, sí. ¿Ves? Hemos hecho cosas juntos. Y hubo un gran musical, claro, en Fallas, en Valencia, que probablemente tengas muy presente. Con Alejandro, que subí a tocar un poco de teclado con Alejandro. El Levante siempre fue el patria chica de los Rodríguez. Siempre nos gusta ver a tocar ahí. Y por supuesto Madrid y los pueblos de Madrid, que tocamos en muchos, y espero se nos recuerde. Bueno, y en el 93 os lleváis un premio Ondas. ¿Ese momento lo recuerdas? Es que ahí fue un poco dramático eso, el premio Ondas, porque estábamos tocando en Argentina era una de estas giras que hacíamos bien de currantes, mucho más que estrella de rock, ¿verdad? Y llegábamos a tener dos y hasta tres conciertos por día, ¿no? Que a mí tocar dos veces seguidas una misma noche para un grupo rock and roll es duro. Sí, digamos, o sea, teniendo en cuenta sustancias y circunstancias, sí. La cuestión es que estábamos haciendo, como decimos allá, estábamos haciéndonos de abajo, haciendo humildemente una girita, unas presentaciones en Argentina. ¿Y qué pasó? ¿Qué os fastidió un premio y un reconocimiento? Porque la entrega el premio era en Barcelona. Y entonces al representante que teníamos aquel entonces le pareció que era importante que alguno de nosotros viniera hasta Barcelona para recibir el premio. Y el elegido fue Ariel, ¿no? Quien lo tiene todavía en su casa. Lo que pasa es que la paliza del viaje, ir a Barcelona y volver y seguir tocando dos veces por noche. Me acuerdo que Ariel volvió y esa noche teníamos tres conciertos y nunca pudimos hacer tercero, ¿no? Porque Ariel, entre el viaje y un poco la intensidad nuestra, le agarró un telere que por poco que llamara al exorcista para que se lo cure. O sea, está bien ganado por Ariel, tres, ese premio que lo tiene ahí en su casa, pero es que tres en una misma noche, Andrés, ya sabes, mejor una buena. A ver en qué sentido lo estás diciendo, ¿no? Vamos, pero a quedarnos con sí. Smoke on the Water. Pero si digo, yo también soy de la idea que tuya, ¿eh? Soy monogámico, además. ¿Desde cuándo? No, soy esencialmente monogámico. Vale, sí. Deep Purple. Los músicos, todos tendríamos que querer sonar como Humo sobre el agua de Deep Purple, concretamente como el disco Machine Head, ¿no? Es uno de mis discos perfectos. A mí, yo creo que Humo sobre el agua son las cosas que hacen que el rock valga la pena, ¿no? Bueno, estamos ya en la recta final de los principales de los principales, hoy con Andrés Calamaro. Humo sobre el agua es tan icónico que hay negocios donde venden guitarras en Estados Unidos que ya tienen un cartel que dicen prohibido tocar el riff de Humo sobre el agua. Es tan redundante, claro. O sea, se ve que ahora casi todo el mundo empieza por ahí, ¿no? Claro, todo el mundo empieza por ahí. Sigue nomás. Oye, ¿por qué acaban los Rodríguez yendo a otra cosa? Esto es el hay tantos motivos como tan pocos. Con el paso de los años se va diciendo la verdad y al final a uno le da igual. Mira, yo soy muy discreto. Yo soy muy discreto. En aquel momento todavía hoy se sigue diciendo, ¿no?, que eso fue como por problemas de ego o que yo quería desarrollar una mayor carrera solista. Y yo, es un error, es injusto decir eso. Si la convivencia ya es algo complicado, o sea, para convivir un hombre y una mujer, viste, hace falta tolerancia, hace falta respeto, hace falta cariño. Imagínate cuatro tipos, ¿no? ¿Verdad? El, qué sé yo, el, la verdad es, yo creo que el había magia y también había ahí complicaciones, muchas cosas, ¿no? O sea, fíjate que al poco tiempo Julito enfermó y ya falleció, ¿no? Y nosotros con Ariel nos seguimos llevando bien. La prueba es que el mes que viene vamos a tocar juntos en... ¿Otra vez? Porque ya lo hiciste. Sí, vamos a tocar juntos otra vez, esta vez en Buenos Aires. Pero ha habido reencuentro con Ariel. Durante un tiempo estuvisteis un poco más alejados, ¿no? Bueno, no sé, siempre estuvimos en nuestras grabaciones, ¿no? Y todo eso, ¿no? Hay cosas que duran para siempre y otras que no. Es muy difícil, es casi imposible que el ser los... O sea, nadie más que los Rolling Stones son los Rolling Stones, ¿no? Sí, pero es cierto que fue un periodo corto. Sí. Fue muy intenso, sí, pero muy corto. Fueron 6 años, ¿no? Bueno, sí, sí. Fueron 5 o 6 años. Nunca di explicaciones. Tampoco las tengo, ¿no? O sea, contar detalles de la parte... agria, ¿no? No, no te la voy a pedir. Grupo, no, no, pues o sea, entonces no vamos a hablar sentido. De Alta Sociedad, que ajá, llega poquito después, sí, en el 97. Sí, sí, sí, sí. Y que funciona muy bien. Sí, bueno. Oye, ¿y a ti esto de volver otra vez a trabajar solo, cómo te vino? Yo, ya que las ventas no te interesan, solo el arte. Hay cosas que el... Bueno, tampoco yo, o sea, quiero decir que lo nuestro sea... arte en su mayor expresión, quiero decir, estamos al metro del Museo del Prado y probablemente eso sea arte, son, ¿no? Diferentes expresiones artísticas, yo la verdad que no sé, o sea, trabajar solo o tener un grupo, o sea, no sabría qué decirte, ¿no? Siempre traté de armar equipos de buena gente con talento, de buenos compañeros, de buenos elementos, ¿no? Aparte, viste, conocemos los casos de grupos que en realidad son monarquías, donde hay una persona que decide todo. Y a mí siempre me gustó mucho confiar en el talento, en las habilidades de mis compañeros, ¿no? Y la verdad es que en Alta Sociedad se acerca por momentos bastante al disco ideal. Para mucha gente... Es mi disco, es una estupidez lo que voy a decir, es mi disco más redondo, ¿no? No hay discos cuadrados, de verdad, pero ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Después de Alta Suciedad yo me metí en hacer obras más exhaustivas. Sí, ahí va a ir yo. Honestidad. Discos un poco más difíciles de escuchar. Honestidad, 37 canciones. Claro. Era el Salmón la que tenía 103, y el Salmón 103. Pero... fíjate que entre dos discos yo tengo 140 canciones. Pero... que es casi como el repertorio de una vida de un grupo normal. ¿Tú tienes incontinencia? No sé, yo la verdad que eso es incontinencia con, no sé, con otra cosa. No, no hay incontinencia creativa, ¿no? ¿No te puedes aguantar las ganas de escribir canciones? Eso es incontinencia. Bueno, por momentos, son épocas. Es como, qué sé yo, yo soy como un pescador que le gusta pescar, un pintor que le gusta pintar, ¿no? La verdad que me gusta ser... Es una persona con facilidad para, sí, para pero escribir. El no soy yo tampoco un músico obsesivo, ¿no? En realidad, ¿no? Siempre fui como más bien una persona de rock and roll, no solamente un músico de rock and roll. Y también me gusta el cine, ¿no? Bien. Por supuesto, y el... qué sé yo. Te iba a decir el fútbol, pero ya dijiste que no demasiado, por cierto. No soy demasiado futbolero, te la verdad que no. Vamos a quedarnos con una de tus canciones en Concierto Básico, de un Concierto Básico que pudimos disfrutar contigo, creo que fue en el 99, en el Círculo de Bellas Artes. Sí, sí, es verdad, que vino Jaime Urrutia también a cantar con nosotros. Pues vamos a quedarnos con un momento muy mágico de ese concierto y seguimos hablando ahora. Okay. La noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y apetece estar juntos los dos. Pares, qué lugares tan gratos para comenzar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, pues con el frío de la noche no es nada gusto. Oso, ponga un trozo de mayonesa y un café. ¿Qué hará, señorita, de mi cabecer? Y dos alumnas nos observan sin gran interés y el camarero está leyendo el as con avidez. Pares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, aunque estas horas ya no estoy muy entero, al fin llegó el momento de decirlo. Te quiero. Bollo, otro bollo, no me tenga que levantar. No hay como el calor del amor en un bar. Que el tren no se deje y sirva otra copita más. No hay como el calor. Bueno, ¿qué recuerdo tienes de este concierto? Estaba con nosotros Guillermo Bertín, y a veces pasa, yo creo que creo que no fue el mejor concierto de mi vida, pero bueno, fue el de ese día, ¿no? Eso dicen los actores de cine, ¿no? Tal vez no sea la mejor actuación de mi vida, pero va a ser la mejor actuación del martes que viene, donde tengo que hacer esta escena, ¿no? Hace tiempo que no los vuelvo a escuchar, no me recreo yo mucho escuchando mis antiguos conciertos, ni mis discos. Es una cualidad que tengo o que no tengo. Y bueno, y hicimos este básico en el noble Círculo de Bellas Artes y esperemos haber honrado el nombre del lugar donde tocamos. Seguro que sí, fue un maravilloso concierto. Sí. Por cierto, Andrés, te fuiste para Argentina y nos abandonaste. Bueno, te volviste a tu casa, no nos abandonaste del todo, volviste a casa. ¿Por qué dicen ¿Por qué dicen que me fui si siempre estoy volviendo? Es cierto. Sí, decía el Buda del tango, Aníbal Troilo, Pichuco, ahora tengo mi vivienda de vuelta en Buenos Aires y yo creo que estoy tranquilo y estoy feliz de acostarme y despertarme en la mayor cantidad de días del año posible en la que es mi ciudad donde nací. Has encarnado, encarnas como nadie. Bueno, voy a decir has encarnado y tú te encargas de ponerlo en presente. La leyenda esta de sexo, drogas, rock and roll. ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta bastante delicada para contestarte. Yo creo que no, el tres cosas hay en la vida y hasta cuatro, cinco y seis también, ¿no? La verdad que en este momento no estoy encarnando la santa trilogía del rock and roll, lo confieso, ¿no? Lo confieso. Tengo una vida más doméstica. Vas a ser papá, felicidades, Andrés. Muchas verdad, felicidades. Es verdad, claro. En enero tengo una vida más doméstica. Igual que todo, si pudiera cambiar algunas cosas en mi vida, claro que las cambiaría, otras no, ¿no? Ahora estoy contento donde estoy. Con sexo, rock and roll y bastante menos drogas que antes. Bueno, Andrés, una última canción para cerrar el ciclo de la vida. Yo creo que a lo mejor te ha inspirado un poco más esto, ¿no? ¿Qué canción te gustaría que te despidiera? Creo que tenemos una más seleccionada, ¿verdad? Sí. Que no pasamos. No, nos quedan Princesa y Beatles. Joaquín Sabina. Ah, qué maravilla. ¿Te gusta? Qué para cerrar. Y sí, porque hay que elegir alguna canción en este idioma, el de Cervantes. Y me parece súper divertido que, o sea, que elijamos para despedir tu vida Princesa de Sabina. Sí. Es verdad, una canción de la decadencia, de los príncipes y las princesas. Además, cuando nos juntamos a tocar con los Rodríguez, no teníamos canciones y dijimos, ¿qué podemos tocar para empezar? Y tocamos Princesa. Es una letra de Sabina, pero tiene mucho rock and roll, ¿no? Yo no soy príncipe ni soy princesa, lógicamente, pero es una buena canción para escuchar juntos. Pues con esta nos quedamos. Andrés, ha sido maravilloso compartir contigo. Muchas gracias. Este ratito. Muchas una horita gracias. Corta, es lo que se dice cuando en España cuando se va a tener un niño, para que sea lo más rápido posible. Y esta horita ha sido cortísima para nosotros. Sí, así que una horita corta para ti también. Sí. Para tu bebé. Claro que sí, muchas que vaya gracias. Todo muy bien. Chao. Un abrazo. Y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.